estarán gozando de mejor y los demás. Al alcance de tu mano, mira tu consumo, ya abre los ojos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la corte los unió, desde la madrugada, se comienza a charlar. Defiende tu postura, escucha, lucha, ponte la cartucha. Cultura urbana detrás de la persiana, alternativa contra la mentira. Desde abajo, ese es nuestro trabajo. Medios libres, pueblos libres. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Puntuales a nuestra cita, son las 9 y 8 minutos. Este programa La Enredadera se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Incluso hoy. ¿Que a lo largo del programa quieres hablar con nosotros? Puedes llamarnos al número de teléfono 976-29-1398. ¿Que a lo largo del programa quieres bailar con nosotros? Pues nos lo pides. Hoy es 18 de septiembre de 2011 Y tenemos en los estudios centrales de Radio Topo, aquí pasando calorcito y disfrutando mucho del calor humano, pues a unas personas, unos seres vivos, unas criaturas. Bueno, vivos, vivos, vienen de la morgue, ¿eh? Son los olvidados de la morgue con los que vamos a presentar The Spirit of Co, su primer trabajo editado. Además, a lo largo de la semana nos puedes escribir a laenredadera@nudo50.org o visitar la bitácora laenredadera.noblezabaturra.org, que tiene ya más visitas que el Heraldo. Con los olvidados de la morgue estaremos en la primera parte de La Enredadera, pero es que en la segunda parte tenemos, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una primicia. Una primicia, algo que vamos, que os va las orejas, la cera de las orejas, se os va a poner fosforita del cariño con el que vamos a hacer la primera radionovela interactiva de La Enredadera. Ha perdido ya su nombre originario, se iba a llamar ¿Y para cuándo el sexo?, pero hemos decidido que empieza sin nombre. Porque nos hemos dado cuenta que en este primer episodio va a haber intriga, va a haber amor, violencia, pasión, crítica social, pero no va a haber sexo. Bueno, de momento vamos a ser 5 personas las que vamos a estar dinamizando esta radionovela interactiva, que será a partir de las 10 más o menos, y seguramente pues será cada 15 días. Luego os contaremos un poco el desarrollo, porque queremos que tú participes como actriz, como guionista, como personaje, como te apetezca. Hola, buenas tardes. Soy el director de Radio Topo y quería llamar la atención a Mongi, Apache, Pabloy, Jamágaro y Jubilada. Como sigáis así, os vamos a echar de Radio Topo, ¿eh? Por favor, hay que tener más cuidado con los micrófonos. No se puede ni eructar, ni escupir, ni hacer ruido con las sillas, porque sale todo en antena y luego el gobierno de Aragón no nos da la licencia que queremos, ¿vale? Venga, por favor, chicos, comportaros. Eso sí, os queremos, ¿De acuerdo? Gracias. Grándula Vila Morena. En la segunda parte de La Enredadera también tendremos con nosotros a Pum, que en su gitanja parada de hoy nos hablará de Lulu si es de Joyce. Yeah. En los vinilos que me enredan, hoy he traído el Bipartite de Aina, este grupo catalán que posteriormente pues se ha fundido o ha evolucionado hacia Nueva Vulcano. Hola, buenas. Vuelvo a ser yo el director de Radio Topo. Que no se dice Aina, se dice Aina. Gracias. La Enredadera de Radio Topo, el público en directo más formado de la radio. Y si nos diera tiempo, nos gustaría en la parte de actualidad informativa contaros un poco cómo está el conflicto, la lucha de los jardineros de Zaragoza en Resistencia. También queríamos comentar pues las terribles condenas hacia los dirigentes de la izquierda abertzale en Euskal Herria por culpa pues de esa sentencia de la Audiencia Nacional. Y también pues queríamos comentar, si nos da tiempo, que no creo, la acción de toma la bolsa de este fin de semana en Wall Street y en otros lugares del planeta para seguir luchando contra el capitalismo. Quizás algunos os acordáis de los olvidados del amor. Pedimos gente para cantar la próxima. Y os la sabéis muchos y muchas. Os hay que acercaros. ¿Os acordáis de este grupo? No es que me emocione otro amanecer. ¿Recordáis esta voz melódica? Esos guitarreos rasgados. Ya no quiero verlo solo otra vez. Esas melenas al viento. Solo no tiene gracia ni placer. Y ese bombo que entra. Cuando tus ojos se fijan en mí, me voy a todo sucederá que si te muero no puedo parar de reír, porque sé que tú ves todo lo que yo. Plaza de la Madalena, 10º aniversario de La Enredadera, hace ya 1 año y 4 meses. Yo tengo derecho a ser feliz. cientos de personas bailando y ondeando al viento sus cachirulos y fajas. Volverás, dime que me llevarás. Quiéreme, bésame, déjame. Los Olvidados de la Morgue, el único grupo que por entonces no tenía disco, ya tenía 4 grupos de fans. Todavía mejor, quiero que me ayudes. Que me cagas suelo, que me estuque el dolor. Que me estoy plebo, me vistió de sabor. Yo tengo derecho a ser feliz. Y después de esta grabación, que hay que decir que es bastante humilde, que es cosecha de La Enredadera, todo esto ha evolucionado hacia The Spirit of Co, que es el disco que hoy os presentamos, el primer trabajo de Olvidados de la Morgue, que además comienza además con un guiño a Ciudad Podrida, que además creo que van a estar el martes también aquí en esta emisora, desde las 7 hasta las 9 de la noche, en esa franja horaria, aquí en el 101.8 de la FM, y hacen ahí una coña con Jaume y con Álvaro. O sea que Los Olvidados de la Morgue siguen sin sacar CD, por lo que me dices, ¿no? Igual, como digan de sacar un single solo con un tema, la hemos cagado, ¿eh? Que como estamos viendo que no van a grabar, pues grabaremos un directo, ¿eh? Y luego que salga lo que salga en la radio. Y bueno, otra novedad que os queríamos comentar es que Los Olvidados de la Morgue han sacado unas camisetas. Disco no, pero camiseta no, sí. Pero sí, pero camiseta hay. Este programa. Vaya, natándose las alpargatas, desempolvando sus fajas y afilando sus castañuelas. Los Olvidados de la Morgue, os daremos vuestra dosis de cutre pum baturro. Toma ya con su tema, con su hit. Kinkis, punkis, pijos y heavies me zumban todos por igual. ¿Y por qué nos llamas ahora? Ahora lo vamos a comprobar. Go, go, go, go, go. Estamos con Los Olvidados de la Morgue. Damos la bienvenida a La Enredadera de Radio Topo a Jubilada, Mongi, Apache, Jamaro y Pabloy. Los 5 componentes, los 5 marmitacos, los 5 pacharanes, los 5 baturros cutrepunks de Los Olvidados de la Morgue. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Y traéis debajo del brazo vuestro primer trabajo editado, The Spirit of Co. 12 canciones, más la introducción que hemos escuchado con la gente de Ciudad Podrida. ¿Estáis satisfechos del trabajo? Bueno. Mucho. Hemos acordado que sea una entrevista seria, porque queremos darle proyección al grupo. Nosotros os conocemos desde hace años. Podríamos contar muchas anécdotas, chascarrillos, momentos íntimos, pero no se trata de eso. Por aquí tal vez no se puedan contar todas esas cosas. Exactamente. Más bien queríamos que nuestra audiencia amplia, plural, disculpen, y diversa, os conozca un poquito mejor. Es un grupo de Zaragoza, ¿verdad? Eso es correcto. Sois 5 jóvenes, fuertes, sanotes, que habéis decidido juntaros para hacer música. Y habéis editado este trabajo. Cierto. Bueno, en parte, lo de sanos y fuertes y tal. Es correcto. Ayer os pudimos ver algunos en el Parque de la Paz. Bailáis muy bien. Contaros un poquito de dónde viene Los Olvidados de la Morgue, para quien no os conozca, porque nosotros ya hemos tenido ocasión de veros unas cuanticas veces y habéis cambiado algún componente, ¿verdad?, a lo largo del grupo. Incluso habéis tenido diferentes movimientos de local, de proyecto en sí, ¿no? Contaros un poquito para que la gente os conozca. ¿Quiénes sois Los Olvidados de la Morgue? Pues Los Olvidados de la Morgue empezamos allá por el año 2007, de las cenizas de lo que era The Human Ostrich Rats. ¿Qué tiempos? Las ratas de Lomar Vestruz, un gran grupo de música y cultura que por causas de la vida pues dejó de tocar. Y de esos rescoldillos, bueno, de los mismos 4 que éramos ellos, pues volvimos a ponernos, dijimos, ¿por qué no seguir tocando? Pues vamos a seguir tocando. y pues eso, cambiamos de local de ensayo. El que era guitarrista, doña jubilada, perdón, pasa a ser cantante, y nuestro batería, por causas de la vida, Musaraña, se tiene que ir de esta ciudad, Baturra, a otra ciudad del mar. No Baturra. No Baturra, efectivamente. Así distinguimos nosotros ciudades entre Baturras y No Baturras. Vaya. Pues de esta ciudad Baturra se va a otra No Baturra. Y tenemos un amigote por ahí, el Pablo, que sabe darle a los puncha puncha estos. Y decimos, pues, ¿te apetece tocar? Y dice, pues sí, pues venga, pues vienes. Y viene a tocar. Pues yo casi centraría la entrevista en saber qué tal le va a Musaraña y tal. No, que es broma. Bien. Que bueno, que empezasteis haciendo gospel, ¿hacíais? Sí, no, éramos músicos sordos de ópera al principio. Y la evolución al cutrepuncarrismo, eso ha sido algo más reciente, ¿no? En el 2007 yo creo que no erais cutrepunks, ¿no? No, empezamos allá por el 2008, sí. Y como un músico, ¿no? Una persona que quiere empezar a tocar, a cantar y demás, a escribir letras, se da cuenta de que es un cutrepunk, ¿no? O sea, que realmente, ¿había cutrepunks antes de vosotros? Pues yo creo que no, sí que hay cutres y punks, pero cutrepunks todo en uno, así que autodenominado, yo creo que no. Y cutrepunks, baturros. Efectivamente. Vosotros reivindicáis la cultura aragonesa, ¿no? De hecho, el libreto, pues un poco reúne la iconografía clásica, ¿no? De lo que es, sobre todo, la vestimenta, ¿no? Y luego, pues grandes referentes, ¿no? Como Paco Martínez Soria y los muñequitos, ¿no? Los baturros que venden en las tiendas de la calle Alfonso y calle Don Jaime. Y esa es un poco la estética también que adoptáis en vuestros conciertos, ¿verdad? Nos gustan los envoltorios de los adoquines. Él colecciona envoltorios de adoquines. Si alguien tiene envoltorios selectos por ahí de coleccionismo, que los envíe, por favor. A la hora de haber escrito las letras, ¿habéis tenido en cuenta un poco la métrica de las coplas y las jotas tradicionales, o os habéis dejado un poco volar la imaginación? No, no, todas las canciones tienen, o sea, son tienen esa pauta, sí. Octosílabos, A, B, B, A, C, y acabando en tal. Nos has pillado, eso es. ¿Os habéis presentado ya al dándolo todo J? Sí, sí, pero estamos esperando que nos llamen. No se han llamado todavía. No, no, estamos en el proceso de seleccionar. El caso es que sois una banda, como se pone en el libreto, que habéis engañado a bastante gente, ¿no? Me pone que habéis engañado a la Biblioteca Frida Kahlo, a la Enredadera de Radio Topo y a tropecientos de colectivos de centros sociales ocupados, asociaciones de vecinos, colectivos culturales, internacionalistas y demás. Y vamos, que os habéis movido hasta fuera de Zaragoza, ¿no? Habéis ido a Madrid alguna vez y algún sitio más, ¿no? Sí, en Zuera, en Getafe, en Teruel y en Andorra. Y en Alcorcón. Y en Alcorcón. O sea que antes de entrar a grabar el CD, lo primero de todo, pues habéis disfrutado de los directos, ¿no? Claro, claro, cuando no nos escuchaba la gente, que no sabía lo que había, que sabemos tocar, vení, y ya. Ahora ya supongo que no habrá más conciertos. Pero sí que, bueno, de hecho, habéis puesto contacto en el... No, no. ¿No habéis puesto contacto? Es muy... Como ya sabemos que no nos va a llamar nadie, hemos dicho... Es padre. Muy interesante la promoción que se ha hecho el grupo con este CD, que no ha puesto ni un correo electrónico para contactar con el grupo, lo cual no pasa nada, porque en Zaragoza es como un pueblo, y tú dices, los olvidados de la morgue, en el Arrabal, y te lo van a decir enseguida. Efectivamente. Que es curioso que un grupo que no tenéis ningún CD, ya contabais con Lina Morgue Crew, Los Olvidados Fashion Club, Morgue Hooligans, Barraja Army. Borraja, espero que ponga. Borraja Army, sí, correcto. No hay ninguna errata, hay que decirlo en el libreto, ni uno, que pocos grupos lo pueden decir. No sale el contacto, pero no hay erratas. Un grupo con cuatro clubes de fans, rivales. No, no, son amigos. Sí. Un poco de rivalidad, sí, casi, de si vamos más a un concierto, si vamos más a otro, pero vamos. Hombre, pero esos piques son buenos. Hombre, sí que sois de los grupos con un, por así decirlo, un apoyo caluroso de vuestros amigos más notable, ¿no? O sea, que sí, ¿no? A ver, que todos los grupos tienen entre 5 y 10 amigos, pues vosotros podríamos decir que tenéis entre 10 y 20, ¿no? Sí. Y en eso, más o menos. Eso también es un espejo en el Facebook, ¿no? Tendréis un montón de amigos. ¿Tenéis Facebook? Sí. Bueno, esta entrevista está siendo la verdad es que muy, muy, muy potente para mí. Me está costando mucho mantener el hilo. Así que yo pondría una canción. El otro día escuchamos un adelanto que fue Ciudad Juárez, que ya podíamos decir que es con una colaboración vocal, ¿no? Femenina, que es Esther. Con Esther, correcto. Supongo que será amiga también, ¿no? Sí, es coleguita. Una cutrepunk baturra más, vamos. ¿Y qué otras colaboraciones habéis tenido en el disco? Pues los clubs de fans, efectivamente, la gente que más nos seguía en los conciertos. Pues bueno, pues fue un guiño hacia ellos. Perdón, esto no está saliendo, vale. pues eso, fue un guiño hacia toda la gente que efectivamente no solo viene a un concierto nuestro, sino que encima, no sé por qué, por no sé, los planetas están alineados de cierta manera y repiten en algún concierto más. Bueno, y entonces en el... Disculpa, disculpa, que no quería interrumpir tu prosa. Es que si ya me estás interrumpiendo porque te estoy viendo tu mirada y... Se te ha ido el hilo. No, que digo que salen en la última canción en San Jorge Cabrón. Y bueno, pues es el guiño que queríamos hacerles a todos ellos y ellas. Igual os suena esta voz también, me imagino que la habéis reconocido porque ha dicho en un párrafo de apenas cuatro frases, ha dicho pues tres veces, es también miembro de Radio Topo. Luego te escucharás, es habitual, aquí no entra cualquiera. O sea, no sé qué tipo de verborrea. Ay, wow, que me está presionando el asiento, se me está comiendo el asiento, lo juro. Están pasando cosas muy extrañas. Vamos a poner La maldición de los olvidados de la morgue, tío. Bueno, lo del nombre, ¿queréis que os lo pregunte? ¿De por qué el nombre? Luego, pon la canción y luego ya nos lo pregunto. Bueno, pues vamos a poner Bin Laden no existe, que me ha apetecido, ¿vale? Bin Laden no existe, que es el corte número 6 del primer trabajo de los olvidados de la morgue, de Spirit of Co. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Coñame el cuerpo, desde que solo era niño. Siempre engañado, para ser inmediato baño. Siempre me han jodado, por si vinieron planchado. Engañado por padre, incluido por bastardo. ¡Oy, oy! No para mal, siempre he sido estafado. Papá no era el ratoncito. Ahora los putos reyes vagos. Basta ya de vivir en una sucia mentira. Basta ya de inventar un mundo de fantasía. Basta de falsas historias. De vacío en vuestra vida. ¡Ay, ay! No, no, no, no, no, no más mentiras. No, no, no, no, no, no, no, no más mentiras. No, no, no, no, no, no, no, no más mentiras. No, no, no, no, no, no, no, no más mentiras. Pero ahora ya soy mayorcito. Y ahora ya estoy alto. Y no me voy a tragar más vuestras grandes mentiras. Ahora ya no hay problema, lo veo todo, todo muy claro. Bin Laden no existe, hoy ya era, son los padres. Bin Laden no existe, Al Qaeda son los padres. Bin Laden no existe, Al Qaeda son los padres. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora, yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas. Hey, estimada audiencia, aquí sigues en Radio Topo en el 101.8 del FM, en tu programa favorito, La Enredadera. Quizás es de tus favoritos, también nos gusta. Quizás no esté entre tus favoritos, pero estás ahí con nosotros, eso sí que nos gusta. Aquí estamos disfrutando muchísimo, también sudamos, pero nos lo pasamos bien. Y seguimos charlando con los olvidados de la morgue. Los olvidados de la morgue tenían preparada una sorpresa. Debajo de sus pasamontañas, tras sus cachirulos, tras sus camisas blancas, sus medias de lana, sus fajas pretas y, sobre todo, sus alpargatas. Tenían una sorpresa. Nos la van a decir. ¿Cuál es esa sorpresa? Ahí vamos. Durante este nuestro querido programa de La Enredadera, vamos a hacer sorteo de dos entradas para el concierto del próximo sábado Si llamáis al 976-29-1398 y contestáis a dos sencillas preguntas. Os sacaremos en antena. Una pregunta, una entrada. Una pregunta, una entrada. La primera pregunta es, ¿qué grupo musical tuvo Mayra Gómez Kemp hace años? Disparo esa pregunta. ¿Tiene que ser correcta la respuesta? Sí, si no, pues ya se la daremos al que llame, pero en principio sí. Vale. Podéis llamar en cualquier momento, ¿vale? Al 976-29-1398. Esto es lo único serio del programa, ¿vale? Podéis llamar. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se llama el espectáculo del que vamos a disfrutar en estas fiestas del Privar de Arévalo y Bertín Osborne? Atención, Pepa, se da la posibilidad de que podría salir al exterior de los estudios centrales y llamar desde el móvil. Lo digo por una idea que se me acaba de ocurrir, si sabes alguna de las respuestas y entras gratis. Yo tengo entrada, tú no, tenlo en cuenta. A ver, voy a intentar recordar las preguntas mientras el público me tira cosas. La primera es, ¿cuál era el grupo musical de Mayra Gómez Kemp? Y la segunda es, ¿cómo se llama el espectáculo para las fiestas del Privar de Arévalo y Bertín Osborne? No sabía esta unión de estos dos grandes artistas. Nosotros no nos la vamos a perder, vamos. Realmente es algo... pasa mismo, una vez en la vida, es como el Halley, tío, que pasa y no nos la vamos a perder. Ahora mismo me voy a poner a contactarles para ver si pueden venir al programa para promocionar este evento. Y seguimos presentando The Spirit of Code de Los Olvidados de la Morgue, un disco que está calentito, que ya lo podéis comprar, además junto con la entrada, porque hay que decir, como apuntaba el Mungi hace un momentico, que se va a presentar este próximo fin de semana en Zaragoza. Contaros un poquito el bolo para que la gente reserve ya en su agenda lo que va a haber este fin de semana. Contarnos. Bueno, pues el concierto en principio se supone que empieza a las 8:30, ¿es? ¿Sí? ¿El día? Perfecto, muy bien. Sábado 24 de este mismo mes de septiembre. Y nada, pues va a estar compuesto por la actuación de nuestros queridos amigos de Jena, Hello Drivers, que son unos compañeros del local, y por los chavales estos de los mugres, estos de la morgue. Bueno, se ha olvidado solamente decir el sitio, pero bueno, como Zaragoza es un pueblo, preguntéis por la calle y es en el Arena Rock, en la plaza de Utrillas de Zaragoza, a partir de las 8:30, apertura de puertas, y además se han enrollado porque han sacado un precio de 4 euros en taquilla, 6 euros anticipada con el CD y 8 euros en taquilla con el CD. O sea que prácticamente estáis regalando el CD, que quiere decir que es un digipack, ¿no? Se llama esto, ¿no? Sí. Con un libreto a todo color, la portada bien curradica, con los trajes limpios. Una pregunta muy importante, la foto que de interior, que sale el puente piedra y la basílica del Pilar de fondo, la habéis tenido que retocar, ¿no? Porque salís los cinco componentes con un salto que es digno de récord olímpico. Es todo natural, como la vida misma. No puede ser. No hay retoque de Photoshop. Me estás nosotros diciendo que gacelas. Habéis sido capaces de dar ese salto a la vez. Y a la primera. Me impresiona. Pregunta, ¿por qué os acompaña Jena y Hello Drivers en vuestro concierto mimado para presentar el disco? Bueno, pues Jena siempre ha estado, hemos tenido una especial relación con ellos. Ellos nos han invitado en su concierto presentación de su último disco en la calle y queríamos corresponderles con el favor, porque es que el favor nos lo hacen ellos queriendo asistir a nuestro concierto. Van a traer a más gente. ¿Y cómo va la venta anticipada? ¿Se sabe o no? Ni puta idea. Antes hemos preguntado en la flama y nos han dicho que nada, o sea que... que ni fu ni fa, que pa' aquí pa' allá. Bueno, pero es que no habéis venido a la enredadera. Y esta es la promoción que necesitaba este grupo para ser un grupazo. Para ser un grupazo. Y es posible que la gira de Bertín Osborne y Arévalo sufra un cambio de última hora. Nunca se sabe, porque se puede introducir un tercer nombre clarísimamente, que podría ser Los Olvidados de la Morgue. Yo estoy viendo ya el cartel y todo. Bueno, hay una cuestión, que es el proceso de grabación. Lo habéis grabado en el local, ¿no? Así es. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué os ha dado por ahí? Pues era barato. Buena pregunta. O sea, lo tenéis premeditado, porque lo habéis grabado hace días ya, ¿no? O sea, realmente en primavera el año pasado, ¿no? En enero. Empezamos en enero. O sea, que se ha retrasado lo de sacarlo, ¿no? O... Las cosas, sí, pues, de palacio, entre grabación, mezcla, masterización, diseño, pues una cosita lleva a la otra, el verano está muerto, pues ya septiembre. ¿Y quién os ha ayudado en este proceso de grabación, masterización, producción y demás? Pues don Juan Inaca, que ya ha grabado otros grupos como Zobus, Inconscientes, ya habrá grabado varios grupos de esta nuestra querida ciudad Baturra, es coleguita de hace tiempo, Y dijimos, oye, ¿te animas a grabar y esto? Y dijo, pues sí, pues vale, pues venga, que grabamos. Venga, y antes de escuchar otra canción, ¿nos podéis resumir un poquito lo que encontramos, ¿no? Que hemos dicho que son 12 canciones, más la intro. Yo ya me lo he escuchado varias veces, ya sé un poco lo que hay, más o menos media hora de música, ¿verdad? Y sí que podíamos decir, pues, que son letras comprometidas, ¿no? De alguna manera, pues hay un mensaje social muy dirigido, sí que es verdad. Yo creo a gente, ¿no? Que se mueve de alguna manera en ambientes, pues, puncarras o en ambientes sociales, ¿no? Podríamos decir, muy pensado en la ciudad baturra en la que vivimos, ¿no? Y luego, aparte, pues temas concretos como puede ser la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, en México. Y, bueno, vosotros mismos, ¿alguna cosita así que aportar para que la gente sepa lo que hay? Pues la verdad es que combina un poco el tema de que sean letras comprometidas socialmente, y por otro lado, pues también metemos, pues, nuestras coñuelas por ahí, porque no nos podía salir de otra manera. De hecho. Bueno, de hecho, antes de tener canciones teníais himnos. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo? Yo me estoy refiriendo sobre todo al corte número 13. Sí, lo heredamos de The Human Ostrich Bats, fue una herencia que nos cedieron amistosamente. Hubo que pagar muchos royalties. No podemos hablar de eso. Bueno, este es un temazo que lleva acompañándonos, pues, toda nuestra adolescencia, ¿no? Sí, o sea, los últimos, sí, 3 o 4 años de nuestra vida. Que sepáis que la gente que hacemos La Enredadera somos mucho más jóvenes de lo que parecemos. Y es una canción que la habéis metido aquí, ¿no? Que es un placer, ¿no? Había, grabada. De hecho, no se van a dar nombres, pero había algún grupo de Zaragoza por ahí que decía que si nosotros nunca volviéramos a tocar, que rescatarían esa canción por ahí. Nos pidieron permiso para hacer una versión si eso no ocurría. Venga, pues si os parece, la vamos a escuchar, ¿vale? Venga. San Jorge Cabrón, que es con lo que él cierra el The Spirit of Coal, el primer trabajo de Los Olvidados de la Morga, y te recordamos que nos puedes llamar para saludarnos y para responder a dos preguntas. Con que respondas bien a una de ellas, te vas a llevar una entrada para ir el próximo sábado gratis a la Arena Rock a disfrutar de Hello Drivers, Jena y Los Olvidados de la Morgue. Nos puede responder a ¿cómo se llamaba el grupo musical de Mayra Gómez Kemp? O ¿cómo se llama el próximo espectáculo en las fiestas del Privar de Arévalo y Bertín Osborne? Nuestro teléfono, márcalo, anímate, es el 976-2913-98. San Jorge, cabrón. Hola, tenemos a un invitado, a una llamada telefónica. Hola, ¿nos oyes? Hola, sí, os oigo perfectamente, como si estuviera en el mismo estudio. ¿Cuál es tu nombre, guapo? Mi nombre es Juana Josefa. Juana Josefa, muy bien, encantado, sí. Encantado de escucharte. Encantado de escucharos a vosotros. ¿Estabas oyendo el programa? ¿Qué, perdona? ¿Estabas oyendo el programa? Claro, claro, hombre, no me lo pierdo desde hace 28.000 años. Muy bien, pues me metete en el blog y pon un comentario, anda, cabrón. Bueno, pues me imagino que llamarás porque quieres saludar a tus ídolos, ¿no? Y sobre todo por la entrada, sobre todo por la entrada, porque has dicho que regaláis entradas. Muy bien, bueno, pues sin más, te voy a formular la pregunta. ¿Cuál quieres que te haga, la primera o la segunda? Todas, a mí hazme todas. Mira, te voy a hacer solo una, porque si respondes las dos no das opción a que otra persona pueda ganar su entrada. Y no quieres eso, ¿verdad? Soy muy avariciosa. Ah, ¿qué hacemos? No, solo una, ¿no? Venga, pues la primera. Vale, venga, pues solo una. La primera pregunta es la siguiente. Venga, ¿cómo venga. Se llamaba el grupo musical de Mayra Gómez Kemp? Joder, que estoy muy nerviosa, ¿eh? Bueno, pues espera, vamos a hacer una cosa. Espera, que te voy a ayudar, que te voy a ayudar. No te pongas nervioso, no va a ser que si te equivocas no te la ganas. ¿Cómo? Escúchame un momento, vale. Inspira. Expira. Y ahora entona. Sí. Aldo, no te cortes. No entiendo. ¿Trío Acuario? ¿Cuál es tu respuesta? Trío Acuario. Trío Acuario, se están mirando. ¿Es correcto? Pues un aplauso, ¿no? Correcto. Juana. Solamente tienes que pasarte. Ignacia, dígame. Nada, tienes que pasarte por el Arena Rock el mismo sábado 24 de septiembre. Hola, cuando gracias. Quieras. Y decir, soy Juana. Bueno, es que claro, entonces ir a alguien antes que ella. Esto sí. Es un lío. Bueno, nos fiaremos. Que nos deje algún dato ahora fuera de antena, que no conocemos de nada a Juana Josefa, y diga, oye, pues... Venga, Juana. Que llevaré una camiseta del Betis. Pues ya sabemos que la que lleva la camiseta del Betis es Juana Josefa. Juana. Pero que no diga la de la camiseta del Betis, porque si no ya van a ir todo el mundo con la camiseta del Betis. Juana, que ves que tus ídolos no te escuchan, ¿vale? Que son como los Guns N' Roses, que no escuchan a sus fans. Que mientras tú hablabas, estaban... Me gusta de ellos. Vale, que machotes, ¿no? Sí. Muy bien, pues Juana, eso, muchísimas gracias y no nos cuelgues, ¿vale? Que fuera de antena te vamos a decir más cosas. A vosotros, gracias. Gracias. Gracias, guapo. Un beso. Ay, que, espera un momento, se nos ha ido la música. Espera, sigue contándonos cosas, Juana. Pues que quería saludar a todos los componentes de los Superolvidados de la Muerte. ¡Hola! Que son mis favoritos. Venga, gracias, que ya ha vuelto la música, gracias a Dios. Sin entierro, apilados como la patera que les quitó la vida al intentar cruzar el estrecho. La verdad que tiene que emocionar, ¿no? Que te llame gente que eso, que está escuchando la radio, ¿no? Y lo del grupo de Mayra Gómez Ken, ¿es cierto esto que tiene un grupo? Totalmente. ¿Y que cantaba o qué? Eran un trío. Que eran dos. Era con Mayra Gómez Ken. Bueno, voy a empezar. ¿Para qué hablar de los Olvidados de la Morgue si podemos hablar del trío Acuario? Eran tres azafatas de 1-2-3 antes de que Mayra pasara a ser presentadora. Y dijeron, coña, ¿por qué no hacemos un trío? Pues hicieron un trío llamado Trío Acuario. Luego ya saltó a la fama Mayra, hubo mal rollo allí, lo dejaron. ¿Podéis, en el YouTube ese famoso podéis ver vídeos del Trío Acuario? Pues muy recomendable. La primera pregunta la respondido afirmativamente Juana. Pero tú, que nos escuchas, tienes la oportunidad de ganarte otra entrada para el sábado 24 de septiembre para disfrutar estas tres bandas locales, y Los Olvidados de la Morgue es una de ellas. Entonces nos puedes llamar cuando quieras también al 976-29-1398 y responder cómo se llama el próximo espectáculo de las fiestas de Privar, de Arévalo y Bertín Osborne. Toma ya, flipa. Y vamos a seguir charrando con Jubilada Mongi, Apache, Jamaro, Pabloy. Ya son las 21:41 aquí en directo. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Ya soy tuyo. Gracias. Bueno, la gente que no ha visto nunca en directo a Los Olvidados de la Morgue y se estará preguntando, oye, si vamos el sábado, estarán ahí tumbados en la cama haciéndose cosas y dicen, sí. Dicen, ¿por qué no vamos Tony o Julia? ¿Por qué no vamos el sábado a la Arena Rock? No sé. ¿Qué les podemos decir a esta pareja, Tony y a Julia? Para empezar, que dejen de tocarse, se levanten del sofá. Que se van a quedar pequeños. Y a partir de ahí, ¿qué les ofrece en directo Los Olvidados de la Morgue? ¿Qué pues ofrecemos? Cutre, pumba, toros sin concesiones. Van a encontrarse a cinco tiparracos vestidos o semivestidos o algo parecido de baturros, con sus fajicas, sus chalequicos. Llevan algún parche así, rollo moderno, ¿sabes? Porque tienen que llegar a los jóvenes, que no solo de Jota vive el hombre. Y tapaos, porque no queremos que la gente nos quiera por la belleza o por nuestros físicos, sino que no queremos mostrar nuestros rostros por eso, para que sea nuestra música lo que llegue a sus corazones y no nuestras miradas. Flipa. Eso es. Y me imagino que tocaréis todas las canciones y parte de las de otros, ¿no? Sí, vamos a tocar nuestros 13 temas, porque aquí hay 12, pero también tenemos un tema antaño que también luego podremos hablar ya, el Listillos y Ababoles, que grabamos allá por el año 2008, que también grabamos sin haber dado un solo concierto, que fue como, grabamos un tema para este que nos llamaron de un recopilatorio, pues venga, lo grabamos. ¿Y habéis tocado algún o no? Pero grabamos un tema. En el Cuando el Ebro Suena, ¿no? Cuando el Ebro Suena, Disidencia lleva. Listillos y Ababoles, que trataba sobre nuestra caída Expo 2008, que nos ha puesto donde merecemos, a Zaragoza, sí, en el mundo. Sí, eso es. Me imagino que la gente que fue a la Expo se lo pasó bastante bien, ahora estará encantada de la subida de las tasas, ¿no? En el Ayuntamiento de Zaragoza, es una consecuencia directa, ¿no? Merece la pena. Merece una Expo y ahora pagar un poquito más, hombre. Hubo unos conciertos buenísimos. Eso sí. Los Olvidados no estabais todavía en directo, ¿no? O sea, no. Sí, para la Expo ya sí. Luego, el primer concierto después de esta grabación, nos escucharon de una biblioteca, que tampoco no sé qué tema dentro con los libros, pero una biblioteca nos llamó y dijo, oye, pues ya que habéis grabado, venía a tocar a Rebato. Pues venga, pues vamos. ¿Fue el primer concierto? El primer concierto de biblioteca. Para la Biblioteca Fría con Criatura, ¿no? Con Criatura. Qué honor. O sea, os dais cuenta la cantidad de arte que sacamos al pueblo para que lo disfrutéis. ¿Sois conscientes? Así es. O sea, si una biblioteca nos ha dejado tocar, ¿por qué no vais a venir el 24 a la Arena? Imaginaos qué tipo de biblioteca es. Una muchacha, hombre. Tiene libros, eso hay que decirlo. Que concretar un poco lo que es el disco. ¿Teníais más canciones? ¿Son estas las que queríais hacer? ¿Son un poco las que tenéis acabadas? ¿Las que sabéis que podéis ofrecer más o menos? Contaros un poquito cómo ha sido esto. ¿Las tenéis hace tiempo? Pues son estas, y de hecho una de ellas fue no improvisada, pero fue bastante rápida, con poco tiempo de antelación de prepararla, ensayarla. Bueno, de hecho es que fue en un ensayo que salió así la cosa muy rápida. una canción que no hemos tocado todavía en directo, porque pese a que la teníamos grabada, pues ¿cuántos conciertos habremos hecho con el disco realmente grabado? Pues tres por lo menos. Tres por lo menos. Y no la hemos tocado porque va a ser pues sorpresa de directo, o primicia de directo, esa canción. ¿Y cuál es? ¿Que la vamos a escuchar o qué? Hay que decirla. O... No, ahora no la dices, no te vas, te vas. Si no la dices, te vas. Ahora te callas. La balada 58. Sí. La balada 58. Para el final está la 10. Hoy que no la encontraba, la 11, la 11. Vale, bueno, pues os recordamos la segunda pregunta para ganar una entrada para el concierto del sábado. Nos tenéis que responder y llamarnos al 976, porque claro, si nos respondes, pero no has llamado antes, pues igual no te, vamos a escuchar. No te oímos. O sea, Zaragoza es un pueblo, pero no es un pueblo tampoco tan pequeño. O sea, llamas al 976-29-1398 y nos respondes. ¿Cuál es el próximo espectáculo para las fiestas de Privar de Arévalo y Bertín Osborne? Marca 976-29-1398 y mientras tanto escuchamos la balada 58. Un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está. Están todos invitados a Venezuela y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Hola, hola, hola, sí, se me oye. Bueno, hemos pasado momentos muy emocionantes en estos 58 segundos. Después de la cuña había un miembro de los oídos de la morgue que oía voces y no sabía dónde venían y le han dicho que es una cuña, tranquilo. Y ya se ha relajado. A posteriori el presentador se ha quedado sin preguntas, pero los respondedores le han dicho, ¿nos podías preguntar por esto? Hola, hola, el micro está teniendo problemas. No importa porque no estaba diciendo tampoco nada importante. Pero bueno, que seguimos con los olvidados de la morgue. Esto es La Enredadera en Radio Topo. Me está mirando Pati como diciendo, ¿estará grabando este programa? Sí, lo estoy grabando y mañana estará en el blog. Lo va a escuchar todo el planeta Tierra. Los olvidados de la morgue, nos hemos preguntado por qué el nombre. Vaya nombre, ¿no? Es un poco tétrico, ¿no? Pues el nombre, bueno, entre un montón de nombres que teníamos ahí para barajando, para ponernos, vaya, para elegir uno. Barabarajando. Barabarajando, exactamente. Que soy de muy de barabarajar. Pues nada, salió este, que el nombre viene de... Bueno, yo lo vi en un reportaje, no sé si fue en un periódico o no sé cómo fue la historia. Este era el título del reportaje, Los olvidados de la morgue, y hablaba sobre toda la gente que muere por llegar a la gran Europa, en el estrecho, que se quedan ahí, pues que suben en panteras o en los cayucos o como sea. Y pues eso, acaban falleciendo ahí en el mar, los meten en una morgue en la cual se pueden pegar meses o años y nadie reclama su cuerpo, su cadáver. Y es un nombre que nos gustó bastante y aquí estamos con ese nombre. Bueno, me imagino que esta respuesta, un poco después del tipo de entrevista que estamos haciendo, pues responde un poco a lo que normalmente promovéis, ¿no? Que es un poco luchar, pero sin perder la alegría, ¿no? O sea, reír y rebelarse también, ¿no? Combatir y hacerse cosquillas, ¿no? Un poco es la onda, ¿no? De los videos de la morgue, ¿no? Es que no nos saldría de otra manera. No nos saldría hacer cosas realmente serias a tope, pues porque no... Tenemos momentos de, pues eso, de humor y de ironía. Pero por otro lado, tampoco queremos perder, pues, ese punto de compromiso social que tenemos. Y yo creo que sí que, por lo que estoy viéndoos y lo que percibo, es que vais perdiendo cada vez más la vergüenza, ¿no? Tanto a tocar como grupo, ¿no? O sea, que vosotros sois un grupo de música y tocáis, como a desarrollar, pues, lo que es un poco el espectáculo, ¿no? Del cutrepunkismo baturro. Que yo, por ejemplo, es algo que se lo he visto sin comparar ni mucho menos, ¿eh? Que no tiene nada que ver a los Dada, ¿no? Que es un grupo que de repente se empiezan a creer su propio proyecto, se lo empiezan a tomar en serio y ahora ya no hay quien los pare, ¿no? O sea, evidentemente sin comparar, ¿no? Pero que también lo he percibido, ¿no? Y en un grupo que empieza... Está fallando este micro. Ahora, hoy, ¿cómo he vuelto, eh? Has vuelto. Oye, siento los problemas técnicos que está habiendo, pero vamos, son totalmente ajenos a la dirección. Gracias. Que vosotros eso también lo percibís desde dentro. La verdad es que simplemente, pues, pero no te lo pones a pensar, es natural, van saliendo cosas y, bueno, pues sí que es verdad que los primeros conciertos y demás, pues tienes un poco más de vergüenza, puede haber un poco más de vergüenza al hacer las cosas, pero bueno, al final yo creo que esto forma parte del grupo, entre otras cosas, es un hobby, es una diversión y tenemos que estar cómodos y estamos cómodos haciéndolo y disfrutamos, entonces van para adelante estas cosas, sí. Bueno, y el último en entrar en el grupo comparte un poco todo esto, ¿no? Porque imagino que si has entrado aquí ya conociéndolos es porque también te va la marcha, ¿no? Hombre, a mí, yo la verdad es que desde que llegué a Zaragoza me he movido mucho con mis compañeros de grupo y además que ya, aun siendo de lejos de Zaragoza, tenía ya un pensamiento que al llegar aquí he visto que ellos lo comparten y por eso estoy muy cómodo dentro de la ciudad, del grupo y del ambiente en el que nos movemos. O sea, podríamos decir que tú en el fondo ya eras baturro allá donde estabas. Pues fíjate, sin saberlo, nací, tenía que haber nacido el día del Pilar, o sea que ya lo llevaba en la sangre para mí, Impresionante, la verdad es que es muy emotivo. Yo creo que vamos a cortar la entrevista en, pues, en este mestizaje, ¿no? Madre un poco mía. un poco de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, migración, lucha, Bierzo, diferentes acentos, juerga, diversión y amor. Y amor. Los olvidados de la morgue. Jena y Hello Drivers. Correcto. Conductores, hola. Venidos desde muy lejos, por primera vez en Zaragoza, ¿eh? No perdérselos. En Zaragoza sí, han tocado por otros lugares, ciudades no baturras, pero en Ciudad Baturra no han tocado qué, jamás. ¿Qué estilo? Porque Jena también es punk. ¿Y estos qué hacen, Hello Drivers? Una música muy buena. Yo no me la perdería, vamos. Bueno, pues ya lo sabéis. El sábado 24 de septiembre, a partir de las 8:30 en el Arena Rock, podéis pasaros por taquilla y pagar los 4 euricos que vale, o mejor, lo que os recomendamos, pues que en anticipada, en los lugares sobre todo habituales de la Madalena, ¿no? Uh-huh. Me imagino, pues en variados, ¿no? Pues a Flama, Virosta, Urban Hell, luego en el TNT, en el... Que se han restira. Sí, en el, también en el propio Arena Rock, y bueno, pues por nosotros y a la gente nos conoce. Que han colaborado también, La Genosa, Mago Fermín. Ah, es verdad, que eso lo hemos comentado, que es un disco que se ha editado, ¿no? Con diferentes sellos, ¿no? Uh-huh. Que se han unido, distribuidoras Genosas, ¿no? Que está íntimamente relacionado con parte de los audios de la morgue y también de Jena. Distribuidora El Motín, que eso es... De Teruel. De Teruel. Supongo que serán amiguetes también, ¿no? Sí, sí. Mago Fermín, ¿no? Proyecto Aragonés también de Cultura Libre. La Revoltosa. De Alcorcón, que allí también habéis estado alguna vez, ¿no? Eso, hemos estado tocando, sí. Y en el Mundialito, ¿no? Antirracista también, ¿no? En el Mundialito, varios años hemos estado ahí peleando con nuestros sudores y lágrimas esos partidos. También hemos estado bebiendo mucho pacharán allí. y la tienda Urban Gel, ¿no? Y Urban Gel también, correcto. ¿Eso que habéis compartido, pues, algún esfuerzo de distribución o de gastos o...? Sí, de todo un poquito, distribución y gastos vamos a compartir en... Muy bien. Bueno, me imagino que está todo licencia libre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, vamos, que te lo puedes descargar y ponértelo en el Wallman. Venga, pues ya lo sabéis, Los Olvidados de la Morgue, el próximo sábado 24, nos vemos ahí para echar unas risas, unos bailes en el Arena Rock. Por nuestra parte, nada más, ha sido un verdadero placer recibir a Jubilada Mongi, Apache, Jamaro y Pabloy, los 5 baturros cutrepunks de Los Olvidados de la Morgue. Igualmente. El placer es nuestro. y vamos a acabar con el tema que da nombre al grupo, la trágica historia pues de los migrantes, ¿no?, que pierden la vida pues queriendo conseguir una vida mejor y se pierden pues en... Hola. Sí. Está fallando el micro, lo sentimos. No es culpa de la dirección. Y escuchamos a Los Olvidados de la Morgue. Gracias, chicos. A vosotros. Un beso, enredados. El alma se hiela al abrir esta puerta. Un año y un mes llevan así, olvidados, sin entierro, apilados como la patera que les quitó la vida al intentar cruzar el estrecho. Y aún tienes una última oportunidad de llamar al 976-29-1398 y respondernos cómo se llama el próximo espectáculo en las fiestas de Privar de Arévalo y Bertín Osborne. Tienes 2 minutos. Rompe la antipatía y llama, go. Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Cuídate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitan Hathor. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Nos engañan. Thank you. radionovela interactiva de La Enredadera. Una historia de amor entre una joven cristiana de Zaragoza que participó en las Jornadas Mundiales de la Juventud del Papa, porque es un momento único, y un mañico que asistió a la manifestación contra la visita al Papa a Madrid. Porque la Puerta del Sol es de la gente, no de la Iglesia. Pili y Edurne, dos amigas cristianas de Zaragoza, están en la Puerta del Sol emocionadísimas porque van a ver al Papa. Están participando en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Son las 8 de la tarde del 18 de agosto de 2011. Es jueves. Puerta del Sol de Madrid. ¡Pero qué montón de gente, tía! ¡Esto es alucinante! ¡Estoy nerviosa perdida! ¡Joy, todo el mundo con ganas de pasarlo bien! Con ganas de disfrutar, de compartir buenos momentos. Solo por eso ya merece la pena. Ya, mira cómo cantan esos de ahí. ¡Benedicto, exue palito! ¡Benedicto, exue palito! ¡Somos salitos! ¡A Benedicto! ¡Somos salitos! ¡A Benedicto! ¡Viva el Papa! ¡Viva! Al mismo tiempo, una multitud de personas se manifiestan contra la visita del Papa y por un Estado laico con un desmedido cordón policial que la separa de cientos de católicos que corean... ¡Esta es la plaza del Papa! ¡Esta es la plaza del Papa! Se respira mucha tensión en el ambiente. Pues mira, todos no quieren pasarlo bien. Era mucho pedir. Ya han venido los guarros estos a fastidiar. Pero no los llames así, Pili. Ay, ¿cómo he de llamarlos? Es que están sin civilizar, tía. Menos mal que les estamos demostrando que todavía queda mucha gente decente que no se deja engañar con sus mentiras a gritos. Venga, déjalo. Y déjalos, que tienen tanto derecho como tú y como yo a estar aquí. Y yo y una gorra, que lo único que quieren es fastidiar y aguardar la fiesta. Ah. Pablo y Javi, dos amigos también de Zaragoza, están en el lado laico. Vienen a protestar por la visita del Papa y el desmedido gasto generado y que tenemos que pagar entre todos. Defienden la idea de un Estado laico. Joder, tío, casi da miedo, que esto ha sido capaz de mover a tanta gente y además mogollón de gente joven, tío. No lo entiendo. Que sí, Co, que si es que eso no es descerebrado, que te lo digo yo. Y mira, Co, que aquí que no es cuestión de entender nada, que son todo del nardo y punto, que punto. Hombre, habla de todo, ¿qué? Sí, y mis cojones 33. Yo estoy seguro, Co, que muchos de estos pijos que hay aquí, que son todos fachas, que ni, mira, que ni vida de Cristo ni hostias, que son así. Hostia, eres la leche, Javi. Que sí, Co. ¡Esta es la plaza del Papa! ¡Fuera! ¡Esta es la plaza del Papa! ¡Esta es la plaza del Papa! ¡Joder, mierda! Pablo está con unos colegas en la esquina de la calle Mayor. De repente se empiezan a oír gritos, empujones. La policía ha empezado a cargar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que vienen, eh! ¡Cabrones! ¡Fuera! ¡Patetas, hijo de puta! ¡Fuera! Un par de policías alcanzan a Pablo y le empiezan a golpear en el suelo. ¡Toma, hippie! ¡Te vas a manifestar a tu puta casa hippie de los cojones! ¡Quita, que me haces mal! ¡Tu puta madre! ¡Mira que yo no he hecho nada! ¿Pero qué llevas aquí en la cabeza? ¡Que parece que tienes un pulpo rojo! ¡Vas a dormir calentico! ¡Calentico me vas a dormir hoy! ¡Suelta el cuello! Entre la multitud, muerta de miedo, está Edurne con su amiga Pili viendo la escena. ¡Va, tía! ¡Vámonos! ¡Que al final nos van a dar a nosotras! ¡Hala! ¡Pero es que le están haciendo daño! ¡Que se joda! ¡Que nos iban a venir a insultar, macho! ¡Es que nos lo estábamos pasando que te cagan! ¡Esta gente está siempre con lo mismo! ¡A ver si dan bien fuerte y se le quita la tontería! ¡Pero no te pases! ¡Que nosotras, más que nadie, deberíamos defender que no hay que usar la violencia para resolver las cosas! ¡Fuera! ¡Nada, nada! ¿No han venido aquí a misa? ¡Pues que se vayan todos con la hostia! ¡Pero serás animal! Edurne se acerca a Pablo. Los policías ya se han alejado, increpados por la multitud laica que les rodea. ¡Tía, ¿dónde vas? ¡Calla! ¿Estás bien? Anda, apártate, subnormal. Co, que por tu culpa, mira cómo le han dado hostias a mi colega. Ya las podían dar a vosotros, Co, pero vamos, hostias sin consagrar. Oye, no te pases, ¿no? ¿Vale? Que yo no quiero que le peguen a nadie. Sí. Ni tengo tampoco la culpa de lo que haga la poli. Que solo me ha acercado a ver cómo estaba. Pues cómo va a estar, Co, pues mal, ¿no lo ves? ¿Qué pensé? ¿Que nos enseñan eso en clase de religión o qué? Si te da con una perra, pues te duele, Co. Va, Javi, vale, no te pases. Sí. Estoy bien. Creo que desde la comunión no me comía un hostia así. Venga, Edurne, vámonos, que se va el grupo. Venga, sí, id con Diosco. Por su lado, Javi y Pablo van camino de urgencias de un hospital. Joder, Co, qué cabrones. Por lo menos no hemos acabado la comisaría, Co. Hostia, tío, es que el cabrón de la porra es que no paraba encima de cagarse en mi puta madre. Buah, tío. Me ha acojonado, ¿eh? Porque es que no me podía ni mover. Me enganchaba el cuello y parecía como una pesadilla. Sí, y encima luego va la pava de saco y te dice que a ver cómo estás. Pues cómo vas a estar, pues hecho mierda. Bah, que no te pases, que la chavala tampoco ha hecho nada. Eso, que no ha hecho nada, Co. Porque te están ahí dando de hostias, que te están dejando calentico. Y ella, nada, no hace nada. Cristiana, por mis cojones. ¿No? Javi, que... colega, tú tampoco te has metido en medio, ¿eh? Sí, hombre, con la mala hostia que tenía el de la porra, como para meterme yo, como si nos dan a los dos, a ver luego quién nos lleva al hospital. Ten amigos para esto. Por su lado, Edurne y Pili van camino a su hostal. Edurne, ¿tú estás tonta o qué? Solo a ti se te ocurre meterte en medio, que casi nos pegan a nosotras. Joder, Pili. Ostras, es que de verdad que me ha dado pena y rabia también. Es que tampoco hacía falta que le diesen porrazos en el suelo, digo yo. Y que estaba bueno, reconócelo. Que a ti te ponen los chicos estos que van de malotes así. Ya te vale. Estás enferma, ya te vale. Vamos a cambiarnos y yo qué sé. ¿Nos tomamos algo por ahí o qué? Venga, sí, que ha venido un montón de gente de todo el mundo y hay que conocerlos. Pues venga. A lo largo del fin de semana, Pablo discute varias veces de política con Javi, de resolución de conflictos y de las formas de lucha social. Acaba el fin de semana en un autobús camino a Zaragoza. Edurne continúa con las actividades de la Jornada Mundial de la Juventud. Lo pasa bien, conoce gente. En su asiento de primera clase del AVE, camino a Zaragoza, sigue pensando. No entiende muy bien por qué tanto gasto, por qué tanto odio. ¿Y si no todo es blanco o negro, como dice Javi? ¿Y si esto no es tan genial como dice Pili? Aquí termina el primer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¿Hacia dónde quieres que continúe la historia? ¿Cómo quieres que Edurne y Pablo se vuelvan a encontrar? ¿En qué situación? ¿Estarán también sus amigos? ¿Se incorporarán nuevos personajes? ¿Quieres ser tú uno de ellos? ¿Quieres ser guionista? Para el próximo episodio os proponemos varias opciones. Opción A. Se encuentran en la estación intermodal. Ella, recién salida del AVE, camino al coche donde la espera su padre. Él, caminando hacia la parada de autobús para volver a casa. Opción B. Al cabo de un par de semanas, se encuentran en la Plaza del Aseo. Él, volviendo de la asamblea del 15M de la Plaza del Pilar. Y ella saliendo de misa. Opción C. Cualquier otra sugerencia que se te ocurra. Hasta aquí el primer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. La verdad que esto lleva una currada detrás de guión, de sonidos y tal, un poco estrés. Pero bueno, que ha sido con gusto, que ya sabéis que a lo largo de la semana os vamos a dar una semana, ¿vale? Hasta el próximo domingo para escribirnos al blog a laenredadera.noblezabaturra.org o al correo electrónico laenredadera@nodo50.org y puedes aportar lo que quieras. Comentar el episodio de hoy. Proponernos cualquiera de los finales que os hemos lanzado, ¿vale? Puede ser o bien que se junten Javi y Edurne en la estación intermodal de Zaragoza, o bien que pase un poquito el tiempo y un domingo por la mañana una salida de misa y otro salido de la acampada de la asamblea del 15M, pues aparezcan por ahí por la Plaza del Pilar, o cualquier otro final. nos puedes recomendar sonidos, qué tipo de historia quieres, ideas, y sobre todo, si te apetece venir aquí y formar parte de esta radionovela, podemos meter cuantos personajes queramos. Otra cosa que no sé si os habréis dado cuenta es que no tenemos título. Habíamos puesto un título inicial que no nos había gustado porque al fin y al cabo no hemos hablado esta vez de sexo. Así que si tenéis alguna idea para un título para esta radionovela interactiva, ahora que ya habéis escuchado el primer episodio, ya sabéis más o menos de qué va, pues también os lo podéis aportar. Y comentaros también que la sintonía sí que va a ser esta, que es un grupo de Zaragoza, se llama La Nueva Cuerda, de, yo creo que es el único trabajo que tienen, creo, se llama Influenciados, y es una canción de Chuck Mangione, una versión de Feel So Good. Así que dentro de 15 días volverá nuestra particular radionovela interactiva. Esperemos que ya con título. Sigues en La Enredadera, ahora viene Gitan Jáfora, pero antes vamos a escuchar Karate, The Roots and the Rings. Radio Topo, eta nina nina morokon enbita maña engarunzena futbol bakkara inapona. Qué calorcico tenemos hoy aquí en Radio Topo. Se nota que estamos una tribu urbana bastante amplia. Es que estamos mucha gente hoy, ¿eh? Sí, sí, mira que ya es tarde, son las 10 y 13 minutos aquí en el subsuelo zaragozano, pero está concentrando una humedad impresionante, lo cual no es óbice para que disfrutemos de la voz aterciopelada y... ¿Y? Cálida. Cálida. Es que, pero es que, Car, quería hacer un, o sea, algo distinto a calor. ¿Sabes? Entonces, claro, si hace calor y es cálida, es fácil. Pues lo que hay. Es lo que hay. Bueno, yo también os quiero mucho, ¿eh? Es la voz de Pum. Llega pues una temporada más con su Gitanjáfora. Buenas noches. Que ya nos contó el otro día por teléfono, que va a ir un poco en la línea de la temporada uh-huh. anterior, de presentar un poco autores y estilos, ¿no? Exacto. Un poco, pues eso, temas de literatura. Curiosidades, eso es. Sí, un poquito de todo. Y además, pues siempre aportando pues su propia escritura, ¿no? Uh-huh. Pues un poco contarnos, traernos aquí a la radio sus cuentos, sus escritos y acompañado con buena música. Eso pretendo, a ver si lo conseguimos otra vez. ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, hoy os voy a hablar del Ulises, de este maravilloso libro de James Joyce. Bueno, más que maravilloso, conocido, porque yo creo que es casi como una especie de mito. Y es un libro que yo creo que probablemente sea el más importante e influyente del siglo XX. ¿Lo conocéis, el Ulises? No. Yo no me lo he leído. Yo, a la mitad de la gente que conozco que dice que se lo ha leído, es mentira. Así que no te preocupes por eso. De todas formas, es un libro que tiene bajo su sombra autores que ya los hemos nombrado otras veces aquí en el programa: a Faulkner, a Virginia Woolf, a Samuel Beckett. Y bueno, la verdad es que esto de que haya poca gente que se lo haya leído es normal, porque yo creo que es uno de los libros más difíciles de leer con los que me he encontrado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver que tenemos por ahí. Y os he traído de fondo la banda sonora, bueno, una de las canciones que sale en la película Dublineses, que está basada en un cuento del libro Dublineses. Bueno, la película se llama The Death, ¿vale? Porque el último cuento del libro de Dublineses, de James Joyce, se llama Los Muertos. Y es un cuento maravilloso, hicieron una película. Y he traído para poner de fondo, ya que vamos a hablar de su obra maestra, que es el Ulises, pues la banda sonora o la música que aparece en la banda sonora de esta película. Y comenzamos ya. Había pensado al principio hablaros también de James Joyce y de toda su otra obra narrativa aparte del Ulises, pero es que como había tantísimas cosas, al final he decidido que me voy a centrar solamente en lo que es el Ulises, que hay bastante tema ya, ¿vale? Y otro día, si os apetece, pues os cuento otras cositas de James Joyce, que la verdad que como personaje ya simplemente pues es bastante interesante. Y bueno, para muestra un botón. Joyce, en una carta, mientras estaba inmerso en la escritura del Ulises, le decía a una amiga: «Hace varios años que no leo nada de literatura. Tengo la cabeza llena de guijarros, desperdicios, de vidrio. Me he impuesto el reto técnico de escribir un libro desde 18 puntos de vista diferentes, cada uno con su propio estilo, todos aparentemente desconocidos o aún sin descubrir por mis colegas de oficio. Eso y la naturaleza de la leyenda que he escogido bastarían para hacerle perder el equilibrio mental a cualquiera». Y no es broma, ¿eh? Yo estoy ahora mismo inmersa en la lectura del Ulises y es que es tremendo. Muchos fracasan ante el intento de leerlo. Antes de ponerse a leerlo ya deciden dejarlo, porque aparte de ser un mito dentro de la literatura, como os digo, terminó siendo también un libro aterrador, incluso en tamaño, porque es enorme. O sea, estamos hablando de más de 700 páginas, ¿vale? Y bastante ambicioso. Sin embargo, es un libro, yo creo que brillante. Es un libro que ya apenas publicado se convirtió en un clásico y que a James Joyce lo elevó a la categoría de genio. Y que no deja de ser una especie como de paradoja, porque este señor tardó 24 años en escribir un libro que dura un día. O sea, nos está relatando las peripecias de un señor en un día. Un día va caminando por Dublín, nos va mostrando la ciudad de Dublín, y es un señor que de pronto pues su señora lo echa de casa porque está esperando al amante. Y entonces el tío se va por la ciudad de Dublín, la recorre, y es lo que le va pasando durante ese día de su existencia. Así que tardó 24 años en escribir lo que le pasa en un día a este señor que se llama Leopold Bloom. Incluso Borges, que ya sabéis que era una especie de ratoncito de biblioteca, reconoció no habérselo leído entero, que no pudo leérselo entero. Y es que las dificultades de leer el Ulises yo reconozco que son enormes, ahora que estoy en ello. Y sobran manuales, análisis, incluso recomendaciones, pero yo creo que es una especie como de enorme reto a la inteligencia. Sobre todo necesitamos mucha paciencia para leerlo. Aparte, yo conozco gente que ha terminado de leerlo y que reconoce no entenderlo, no entienden lo que pasa dentro de ese libro, porque a veces tanto el libro como los propios personajes parecen una enciclopedia. Es algo tremendo. Hay en uno de los capítulos, se juntan unos cuantos en una biblioteca y se ponen a hablar de Hamlet, o sea, y alucinas. O sea, yo después de leerme ese capítulo cogí Hamlet y me lo volví a leer, o sea, porque era como, Dios mío, increíble. Sin embargo, yo creo que si lo leemos desde un punto de vista un poco humilde y con curiosidad, es un libro que se lee fácil, porque no sé si lo habréis oído, pero este libro, cada capítulo, lo que trata un poco es de parodiar, la Odisea de Homero. O sea, es un poco, trata de hacer una especie como de analogía entre la vida del mortal, más corriente de los mortales, con el de este héroe épico que es Odiseo, ¿no? Y entonces yo creo que si vamos un poquito con humildad es sencillo seguirla, y sobre todo si pretendemos no entender todos los juegos de lenguaje que hay. Pero ya solamente para traducirlo, creo que hay 3 traducciones en estos momentos al español, y yo, para mí, que coger eso e intentar traducirlo ya es impresionante. Joyce afirmó haberla llenado de tal cantidad de puzzles que iba a mantener entretenidos a los catedráticos durante siglos, porque esa era la única forma que tenía de asegurarse la inmortalidad. Ya empezando por ahí. Virginia Woolf le tenía envidia a este señor. Decía del Ulises que es una catástrofe memorable, inmensa en su osadía y extraordinaria en su desastre, pero acabó reconociendo que Joyce lo hizo mejor que ella. De hecho, la señora Virginia Woolf tuvo el Ulises de Joyce en sus manos y la posibilidad de publicarlo ella, porque tenía una imprenta con su marido. Pero resulta que estaban muy escandalizados por la procacidad del lenguaje que utilizaba Joyce en el libro. Cuentan que una noche este señor estaba paseando por su Dublín natal y que piropeó a una señorita sin darse cuenta de que esta señorita iba acompañada de un militar. Entonces el militar, de un golpe, lo dejó sin sentido a Joyce en el suelo. Y lo recogió, ¿vale?, y lo curó y lo llevó a su casa y tal, un judío de la ciudad, bastante conocido por las infidelidades de su mujer, que además era amigo de su padre, y que fue un poco el germen de la novela. O sea, cogió a este señor un poco como de referencia. Y luego, con este personaje y la Odisea de Homero, que era un libro que le encantaba a Joyce, la Odisea y la Ilíada, los dos le encantaban, pues intentó hacerlo. De hecho, estos libros, ambos, fueron gérmenes de muchos cuentos de Joyce, de bastantes cuentos. En las 700, 800, bueno, dependiendo de la edición que cojamos, páginas del libro, lo que se cuenta es el transcurso de un solo día, como he dicho. Voy a leer tal cual lo he cogido de uno de los resúmenes más chulos que he encontrado, y que dice: la jornada comienza a las 8, cuando la luz de la mañana hiere simultáneamente las piedras de la Torre Martello y la fachada del número 7 de Eccles Street, lugares donde residen respectivamente Stephen Dedalus, que Stephen Dedalus es el protagonista de otro de los libros de James Joyce, que es Retrato del artista adolescente, y Stephen Dedalus es él, es su alter ego, por así decirlo. Digamos que es como la parodia de James Joyce de joven, ¿de acuerdo? Y de Leopold Bloom, quienes cada uno de ellos en un capítulo distinto están desayunando justamente en ese momento, a las 8 de la mañana. Y termina el libro en la madrugada, en las profundidades de la madrugada, cuando su mujer, la mujer de Leopold Bloom, Molly, está desvelada en la cama y tiene un monólogo interior en el cual se deja arrastrar por la voz de sus propios pensamientos, y que es un monólogo del cual T.S. Eliot decía: pero ¿y quién demonios se atreve a escribir después del monólogo de Molly Bloom? Es que es impensable volver a coger otra vez la pluma para ponerse a escribir después de haber leído esto. En ese estrecho margen de tiempo, Joyce recorre toda la ciudad de Dublín con el libro. O sea, va moviendo a su personaje por toda la ciudad de Dublín, bueno, a sus personajes masculinos, a Stephen Dedalus y a Leopold Bloom. Y solía decir que si algún día la ciudad desaparecía de la faz de la Tierra, resultaría posible reconstruirla siguiendo la descripción que se hace de ella en la novela. Y yo, que me la estoy leyendo ahora, puedo aseguraros que no le faltaba razón. El texto se divide en tres partes principalmente, exactamente igual que la Odisea. Una sería la Telemaquíada, que es las andanzas de Stephen Dedalus, del señor joven, que es el que hace de Telémaco un poco, el que salía en el retrato del artista adolescente, como os he comentado. Luego la segunda parte sería las andanzas de Odiseo, que sería la narración detallada de las peripecias de Leopold Bloom. Y la última parte, que sería el Nostos o el regreso a Ítaca, que marca el regreso del señor Leopold Bloom, ya casi ni me sale, a su casa. Este libro, parte de la dificultad que tiene, es que Joyce gozaba de una memoria verbal increíble y entonces incorporó a la escritura innumerables asociaciones lingüísticas, citas literarias, trozos de óperas incluso, canciones, vocablos extranjeros, chistes, juegos de palabras. Y yo he encontrado también, seguro que los estudiosos han encontrado muchos más que yo, términos teológicos y científicos a punta pala, o sea, increíble. Y a todo eso hay que añadir que cada capítulo, y ya si me apuráis incluso cada fragmento, está escrito con un estilo diferente. Podemos encontrar el monólogo interior, la imitación del inglés arcaico, el lenguaje periodístico, el teatral, hasta incluso esquemas de preguntas y respuestas del catecismo. O sea, es algo increíble. Nabokov decía que este constante desplazamiento del punto de vista aportaba a la obra un conocimiento más variable, más variado y un vislumbre más fresco y vivo de este o de aquel aspecto. O sea, era así un poco... A todo esto hay que añadir el laberinto narrativo en el que no resulta nada difícil perderse, debo añadir, porque tenemos 9 sistemas de referencia en el texto, ya que cada capítulo se orquesta temáticamente en torno a un sentido o un significado prioritario. Tiene como contrapartida un episodio concreto de la Odisea, como os he comentado, guarda relación con un arte o una ciencia determinados, está presidido por un símbolo específico, representa un órgano particular del cuerpo humano, tiene un color propio, explora una técnica estilística distinta y se circunscribe a un locus arquetípico dentro del cual la acción transcurre a una hora muy clara y muy, muy identificable del día. Y luego, después de todas estas dificultades, yo lo que he hecho ha sido simplemente pues, utilizar las claves sencillas para la comprensión del Ulises, que es el simbolismo que tiene con la Odisea y algo que mucha gente no se da cuenta, que a mucha gente le pasa desapercibido, pero es esa atmósfera naturalista tan, tan reflejo y tan fiel a lo que sería la ciudad de Dublín. Y hay que decir también que no solamente es obra tributaria de la Odisea, sino también es una obra tributaria del Hamlet de Shakespeare, especialmente en lo que se refiere al personaje de Stephen Dedalus. Ya dejo de meteros rollos con estas cosas, os voy a contar algo un poco más divertido. La novela se empezó a publicar por capítulos en una revista que se llamaba Little Review y se vio interrumpida bruscamente a los 2 años porque un señor, un censor que trabajaba para el servicio postal, es decir, un cartero, la leyó y decidió denunciarla porque estaba escandalizadísimo. Y la denunció a sus superiores y se cortó la publicación por capítulos de la novela en la revista. Y ahí decían que el texto que era muy obsceno, muy procaz. Y esto comenzó, este fue digamos el primer paso de una campaña súper feroz contra la novela y que fue desatada por esta mojigatería anglosajona tan salvaje de aquella época y que todavía sigue estando. Y que llegó a adquirir incluso un poco ribetes de vodevil, porque dio lugar a toda una suerte de incidentes entre los que podemos contar multas, juicios, condenas, actos de piratería, contrabando de ediciones clandestinas, fíjate, contrabando de whisky puede entenderse, pero contrabando de una novela como el Ulises, tan complicada de leer, es ya casi un poco de risa. Y se llegó incluso a secuestrar y quemar tiradas enteras de la novela. 2 años más tarde decidieron seguir los consejos de Ezra Pound y se fueron a París los señores Joyce, el señor y la señora Joyce, que no estaban casados, pero señor y señora Joyce. Y allí había una mujer que era dueña de una librería, que era Shakespeare's and Company, y que consiguió publicarla. Pero fijaos que la primera edición la imprimieron unos cajistas o tipógrafos, no sé cómo llamarlos, que no sabían inglés, porque en aquella época a los linotipistas los metían a la cárcel porque los hacían responsables de las cosas que imprimían. Entonces tuvieron que contratar a señores que no sabían inglés porque nadie se atrevía a imprimir la novela por el carácter obsceno de muchas de las partes del texto. Y consiguieron que la primera edición de la novela saliese de imprenta cuando el señor Joyce quiso, que fue el día de su 40 cumpleaños. José María Valverde es uno de los que hizo, creo que fue el segundo que hizo la traducción del Ulises, y decía que no es Leopold Bloom, sino el propio lenguaje, el protagonista de la novela. Y acabo ya, os voy a leer en Elogio de la Sombra, un libro de Jorge Luis Borges, hay un poema que se llama Invocación a Joyce, y con este verso termino. ¿Qué importa nuestra cobardía si hay en la tierra un solo hombre valiente? ¿Qué importa la tristeza si hubo en el tiempo alguien que se dijo feliz? ¿Qué importa mi perdida generación, ese vago espejo, si tus libros la justifican? Y después del rollazo os he soltado con el Ulises de Joyce. Yo recomiendo que os lo leáis si tenéis un poco de paciencia, pero de la forma que os digo, o sea, es imposible captar todo lo que tiene este libro. Bueno, yo desde luego para mí es imposible. Habrá quien sí que lo captará, pero yo soy totalmente incapaz de pillarle todas las vueltas que tiene, de ver todos los recovecos. Yo creo que es para leerlo 15.000 veces y aún así seguir encontrando cosas después. Sí, pero yo creo que los libros estos que tienen mucha amiga, oye, cada cual que se los lea. Sí, es que Si realmente merece la pena, si pues realmente algo sacarás, ¿no? Si realmente no intentas detenerte en todo esto, no tiene una lectura tan complicada, de verdad. Yo os lo digo en serio, pero bueno. Y vamos con el cuentecillo, ¿vale? Esta vez es un homenaje para mi querido y admirado Carlos Azagra. Estuve un fin de semana en Barcelona en su casa y siempre que voy a su casa, la verdad que son unas estancias maravillosas, y de la última vez que estuve allí, pues resulta que me contó que su padre había sido piloto, y a partir de ahí pues he escrito este cuentecillo que se llama Su padre fue piloto. Mi padre fue aviador, piloto de combate. Sí, piloto de combate. Y también comisario de policía. Tras releer lo escrito, un borrón sobre el papel. No le gusta. Algo no le gusta. Algo sobra y mucho falta. Sobra la sensación de vértigo en el estómago, aunque no podrá con las ganas de desayunar. Lo que falta es que no parezca que se atropellan las ideas. Las palabras de vez en cuando acercan penumbras que creíamos más lejanas, dejándose con frecuencia parte de la información entre líneas. Son las 7 de la mañana. No importa la hora a la que se acueste, a las 7 de la mañana ya está levantado cada día frente a la mesa, con el ordenador encendido y el lápiz en la mano. La casa huele a café, a mermelada de mora, a tostadas con mantequilla. Al despertar de la ciudad y en los días despejados, si la brisa se siente generosa, incluso al salitre cercano. El perro, tumbado en el suelo junto a su silla, disfruta del silencio mientras espera el momento de bajar a la calle. Antes de que el resto se levante, no ladrará, ni aunque se pose alguna paloma en las tomateras de la ventana. Echa la silla hacia atrás, inclina la cabeza hacia arriba, con el pie se balancea despacio, cierra los ojos, pone los brazos en el cuello y deja que las imágenes de los recuerdos le invadan. Pasan unos minutos. Algo en su cabeza se reordena, como un puzzle de infinitas piezas. Las palabras acuden sin prisa, porque la prisa desapareció de su vida hace tiempo. Brotan sin esfuerzo, así que, para no perderlas de nuevo en la memoria, coge otra vez el lápiz y comienza a vestir con ellas, sobre el papel, los relieves de la vieja mesa. Llena de cosas, cubierta de recortes, de revistas, de libros y de recuerdos de todo tipo. Apoyada sobre la pared, inclinada sobre las sombras de la primera luz, está la foto que las inspira. Sí, piloto de combate, con un Fiat CR32 alias Chirri, su cazadora de piloto, sus gafas de piloto y su corazón de piloto, surcó el mismo cielo que yo puedo ver ahora desde mi ventana. El mismo que me hace libre cuando me siento en la playa frente a las olas a observar el mar. Mi padre también fue comisario de policía cuando aparcó sus aviones, el Fiat y el Booker, en Morón de la Frontera. Ahora estoy aquí tumbada en mi sofá mientras escribo esto en mi cuaderno, pero aquel día estaba en su casa. Aquí, ahora, estoy acompañada por el sonido del viento contra todo. Hay un andamio frente a la ventana que no para de protestar, que no deja de luchar para no caer ante las embestidas del furioso cierzo. ¿Por qué está tan furioso? ¿O será algo o alguien enfadado quien lo envía con la intención de torturar equilibrios y corduras? Es cruel el cierzo. Ahora estoy aquí, tumbada, haciendo preguntas tontas a nadie, pero aquella mañana estaba en la habitación del fondo, en su casa, y no había viento cruel, sino brisa generosa. Estaba en la habitación de al lado del baño del fondo, el que tiene la ducha con el suelo de pequeños cuadrados oscuros de baldosa, pequeños y cuadrados como los que decoraban las piscinas de los baños árabes de Granada el verano que fui a su otra casa. Pero esa es otra historia, que pertenece a otro tiempo que no es ahora, aunque está encadenada con esta y con muchas otras que tienen que ver con él. Aquella mañana, la mañana en que fotografié la fotocopia de una foto coloreada con rotulador de un piloto de combate, comisario de policía más tarde, tomada en Morón de la Frontera en marzo de 1944, él ya estaba levantado a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana ya estaba frente a la mesa, con el ordenador encendido y el lápiz en la mano. Silencio. Solo se escuchaba silencio. Solo se tocaba silencio. Se saboreaba silencio. Y olía a silencio cuando salí de la habitación del fondo por el pasillo hacia el salón. Caminaba despacio. Trataba de amortiguar los pasos para no romper con ruido la mañana. El libro en la mano y la certeza de que él llevaba horas levantado. El perro vino a mi encuentro con el rabo en loca danza de derecha a izquierda. Quería caricias y las consiguió. Estaba feliz. Yo también estaba feliz. Llegué al salón y lo vi allí sentado en la habitación de enfrente, abarrotada de cosas. La puerta abierta de par en par, sentado frente a su mesa, el ordenador encendido y el lápiz en la mano. Con nuestras voces comenzó el movimiento de la casa. Los buenos días, las caras de sueño, el sonido del agua en las duchas, el ir y venir de la cocina al salón, de los baños a las habitaciones. El perro ladraba e iba de uno a otro en busca de manos y piernas, en busca de calor. La casa olía a café, a mermelada de mora, a tostadas con mantequilla, al despertar de la ciudad y al salitre cercano. Aquella mañana, la mañana en que me mostró las maquetas de los aviones que había pilotado en combate su padre el comisario, fuimos a la playa, bandera amarilla. Las olas nos revolcaron a todos una y otra vez, arena en todos los pliegues del cuerpo. Me besé los hombros una y otra vez para disfrutar el sabor del salitre. Se reían de mi ocurrencia. Y aquí, tumbada en mi sofá naranja, si cierro los ojos, huelo los colores de la luz sobre el agua. Soy capaz de saborear de nuevo las sonrisas y la paz. Mi piel siente el calor del sol y mi mente descubre detalles que aquel día no vi ni escuché. Aquella mañana me contó la historia de su padre. Siempre vuelvo a mi casa de la suya con historias y con el olor del café, la mermelada de mora y las tostadas de mantequilla. Ya está. Bien. Gitan Jafora. Vale. Ulises. Venga. Cuento. Ya. Azagra. Venga. Piloto. Comisario. ¿Y tenéis un blog? Yes. ¿Al que podéis entrar? Digo, sí. Hoy no hay reto ni nada. No, hoy no hay reto todavía para el siguiente día. Como ya he venido espesita con el Ulises, vamos a dejar que la gente se relaje. Y otro día con un poco más de Así plantearemos un reto. Además, pues, como hoy era la primera gitanja fuera, tampoco quería. Eso es, ya sabéis que cada 15 días, pues eso, un poco este formato, ¿verdad? Explicar un poquito cositas que de las que no se suelen hablar, ¿no? Por lo menos nosotros. Y contar cuentos, ¿no? Y animar, sí, a la gente a que escriba, que lea. Si alguien quiere mandarnos sus cuentos, que no siempre tengo que leer uno mío, podemos leer los cuentos de otra gente también, uh-huh, si a alguien le apetece participar. O si alguien quiere que hablemos de algún escritor en concreto o que toquemos algún tema en concreto de la literatura, pues lo mismo. Aquí ya sabéis que esto es una radio participativa, Radio Topo. Interactiva, igual que la radio novela. Interactiva, eso es. Bueno, pues dentro de 15 días vuelve Gitanjáfora y la radio novela, en principio también, ¿no? Sí, hombre. Venga, pues a tope. Hasta dentro de dos semanas. Eso es. Buenas noches, chicos. He dicho a tope. Has dicho a tope. ¡Tope faceta! Y os voy a dejar con una cancioncica que es un proyecto bastante curioso, que se llama Robo. Esto es una iniciativa de Roberto Herreros, que no sé si os sonará, de Grande Marlaska, del proyecto La Dinamo. Tiene un programa de televisión que se llama Mapa Sonoro, que se echa también en La 2. Y está, pues es un poco juntando diferentes músicos para hacer canciones, adaptaciones, versiones, colaboraciones, pues un poco de música con contenido, ¿no? Habla de la crisis, ¿no? De esta misma crisis que hace 20 años, pues hace que muchas personas hagan o hayan hecho crack por dentro y están poniendo en común la frustración y la están convirtiendo en energía política, ¿no? Bueno, pues es un proyecto que lo tenéis en internet, en Fundación Robo. Ya hay hasta 4 canciones, creo. Yo hoy os voy a poner una de ellas, ¿no? Es una canción que se ha grabado en Sison y en el Puerto Santa María. En Sison la ha grabado Sel Pereda y Paco Loco. En el Puerto Santa María, y bueno, está Nacho Vegas, el propio Sel Pereda, Abraham Boba, Luis Rodríguez, Manu Molina. Y bueno, es una canción bastante curiosa. Yo creo que es chula, que se llama Cómo hacer crack. Con ella os dejamos un ratico aquí en La Enredadera. Si quieres, nos puedes llamar al 976-2913-98. Despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ya nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa. Tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca. Abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no, no, no, no es el fin, si esto no, no, no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y hoy es el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack. Se reconocen y protegen los derechos. A. Expresar, infundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Los aplausos que escuchan son para la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que hace su entrada en este momento en el Teatro Campo Amor. La gala de los Goya, pero ¿quién ganó la gala de los Goya? Pues una película de una catalana en inglés, el cine español. Y ya vamos rematando esta enredadera de hoy. Esperemos que os esté gustando tanto como a nosotras, que nos estamos dejando la piel en el micro. Y hoy, los vinilos que me enredan, otra de las secciones habituales que regresa esta temporada en la enredadera de Radio Topo. Cada domingo traeremos un vinilo, un disco que nos gusta y que queremos compartir. Hoy escuchas a Aina, Bipartite o Bipartite, no sé cómo se dirá, de 2001. Un disco editado en 2001 y que, bueno, pues como curiosidad, pues fue grabado en los estudios Inner Ear de Washington. Pues la gente que grabó a Fugazi, por ejemplo, Jay Robbins, gente que ha grabado a Joe Box, Barring Airlines, etc. Y un disco que tuvo una gira por Estados Unidos. Es un grupo catalán, los Aina, algunos de los cuales están ahora en Nueva Vulcano y los podéis disfrutar. El año pasado los vimos en La López, una buena gente además. Y bueno, este disco ya no era solamente el rock independiente que habían hecho hasta entonces, sino que esto ya es un rock ya maduro, grueso, incluso con aires a AC/DC o Cheap Trick. Y vamos a aprovechar este disco pues para contaros algunas noticietas así muy brevemente, en apenas 5 minutos, de cositas que están pasando por el mundo, por aquí cerquita, por allá lejos, y que queremos dar pues un punto de vista un poco distinto, el nuestro, el de la enredadera. En primer lugar, vamos a empezar por lo local. Ya sabéis que el Ayuntamiento de Zaragoza, en concreto Belloc, ha anunciado una subida de tasas y de impuestos indirectos para la ciudad de Zaragoza, para la gente que paga impuestos en esta ciudad. Y bueno, pues una vez más, una política de hacer pagar la crisis a todo tipo de personas, incluidas las más vulnerables, las que más precariedad económica tienen, ya que son impuestos que pagan todas las personas por igual, con independencia de la renta. Desde aquí, desde La Enredadera, como ya han hecho algunos colectivos como Democracia Real Ya, pues vamos a recordar al Ayuntamiento de Zaragoza que en vez de subir las tasas por encima del IPC, que es lo que están planteando, es decir, subir el dinero, el precio de los servicios públicos como el transporte, las instalaciones deportivas, la recogida de basuras o la red de suministro de alcantarillado, que son cuestiones que son un derecho y no un privilegio, pues se podría plantear recaudar más dinero para ofrecer unos servicios públicos de calidad a través de subir pues otro tipo de tasas, por ejemplo, controlar las inversiones en paraísos fiscales o poner un impuesto a las transacciones financieras o recuperar el impuesto de patrimonio o subir el impuesto de la SICAV, que evidentemente serían tasas para que los más ricos dejen de beneficiarse de la precariedad de los más pobres. Por otro lado, comentaros que mañana se cumple una semana de la huelga general de las jardineras y jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza. Ya sabéis que están sufriendo el autoritarismo y la represión de FCC, que ha despedido al presidente del comité de empresa, José Luis Muro, alias Furo, elegido por los trabajadores del sindicato CGT, y además está amenazando pues a todo el comité de empresa, gente de CGT, de Comisiones y UGT, y está utilizando pues prácticas pues bastante tristes, como pues la represión a la publicidad y a la libre expresión de los trabajadores, pues poniendo también trabajadores de limpieza para trabajar en parques y jardines de Zaragoza, o también poniendo el Ayuntamiento de Zaragoza pues unos servicios mínimos totalmente abusivos del 27% de la plantilla. Aún así, ha habido diferentes actividades. Esta semana hay una caja de resistencia para sufragar los gastos de esta huelga. Podéis aportar a la cuenta que ha abierto el comité de empresa, la tenéis en Caos en la Red, en la sección de Aragón o en la misma web de La Enredadera, ahí la podéis leer. Y ayer mismo pues hubo un sonido ensordecedor en la Plaza del Pilar durante una hora en solidaridad con la huelga de parques y jardines. Este miércoles va a volver a haber una cacerolada y en definitiva pues una huelga que se tiene que ganar, a pesar de que FCC está manteniéndose firme en su postura de no reblar, de no readmitir sin sanción a José Luis Muro, y sigue intentando amedrentar a una plantilla que sigue tan cohesionada como el primer día y a la cual deseamos pues un éxito, una victoria para que se readmita a José Luis Muro, sigan trabajando con dignidad y sigan mejorando sus condiciones cotidianas de trabajo. La Enredadera, estaremos con los jardineros en lucha. Seguimos aquí en Aragón y nada, únicamente comentar que mañana se cumplirá un año del fallecimiento de José Antonio Labordeta. Únicamente por recordar esa figura que va a recordar todo el mundo y todo el mundo se lo va a hacer propio. Aquí no vamos a recordar las cosas que no nos gustan de José Antonio Labordeta, sino que vamos a recordar la que nos gustaban. Una gente que alzó la voz de Aragón donde nadie quería escucharla. Una persona que como cantautor pues aporta muchísimo a la música aragonesa y a la música mundial, podríamos decir, con grandes himnos. Un poeta, un escritor muy bueno, una persona que nos ha hecho conocer un poquito mejor la cultura aragonesa, y también, por qué no decirlo, una persona pues que escribió el himno de Aragón, el que va a ser el himno popular siempre, el canto a la libertad, el que pone la piel de gallina a millones de aragoneses, a cientos de miles de aragoneses, un himno que no reconocen los partidos despóticos en el poder, el Partido Popular y el PAR, y desde aquí pues vamos a reivindicar el canto a la libertad siempre, más allá de iniciativas legislativas, más allá de congresos, más allá de Cortes de Aragón, sino el himno que es de todos los aragoneses y las aragonesas y que firmó un día José Antonio Labordeta. Y nos vamos a Euskadi. Ya ha salido la sentencia del caso Bateragune. Ya sabéis que la Audiencia Nacional Española, que recordemos que es la continuadora del Tribunal del Orden Público franquista, ha condenado a 5 importantes representantes de la izquierda abertzale, incluido Arnaldo Otegi, que es sin ninguna duda pues el líder y representante de la izquierda independentista vasca, a penas de prisión de entre 8 y 10 años. Claramente, aquí no hay separación de poderes, eso de legislativo, político, judicial y tal, eso no se lo cree nadie. O sea, aquí la justicia va de la mano de los partidos políticos y de los intereses económicos, y en este caso es bien grave esta resolución de la Audiencia Nacional, que no busca otra cosa que desestabilizar el proceso de paz de España y Euskal Herria. Claramente se está intentando boicotear un proceso en marcha que la izquierda abertzale está haciendo con gran rigor y con gran seriedad, ¿no? Pues dando los pasos necesarios para una normalización democrática y abriendo los pasos para un camino del diálogo y de la negociación entre las partes enfrentadas. Además, nos informa Caos en la Red que han leído la sentencia y clarísimamente no se ajusta la condena con las argumentaciones del propio tribunal, así que os invitamos a meteros en Caos en la Red. A mí no me ha dado tiempo leerlo, lo acabo de ver ahora mismo, pero lo voy a leer con atención, ¿no? La sentencia, porque realmente no se sostiene. O sea, ahora mismo Arnaldo Otegi, como todos los representantes de la izquierda abertzale, le llevan un montón de tiempo diciendo que están por vías pacíficas, por vías dialogantes y por vías democráticas. No tiene ningún sentido que ahora les acusen de reorganizar o de formar parte de ETA, cuando lo han demostrado por activa y por pasiva que ellos están buscando una solución pacífica, y por ahí es por donde vamos bien. Y metiendo en la cárcel a 8 y 10 años a los representantes políticos y hasta hace pocos años públicos de gran parte de la sociedad vasca, no se consigue más que intentar impedir que finalmente en Euskadi y en el resto del Estado español se pueda vivir sin que una organización terrorista como es ETA pues tenga que poner atentados, pues para que se escuche un poco una voz por justificar de alguna manera, si es que tiene justificación lo que han hecho. Y nada más, muy brevemente vamos a acabar el programa de hoy con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y lo primero de todo, yo quería agradecer a los cientos de seres humanos, a las cientos de personas que disfrutasteis ayer con el concierto organizado por Radio Topo en el Parque La Paz, a los grupos, a Tripas Corazón, que yo los pillé ya un poco tarde, Rebel Spell y The Brodies, que estuvieron geniales, a toda la gente de Radio Topo que trabajamos ahí como una piña para hacer que saliera todo muy bien, que era un concierto pues para divertirnos, para publicitar esta radio en el 101.8 del FM, y desde luego pues también para autofinanciarnos, ¿no? Ya sabéis que llevamos 18 años sin subvenciones, sin ningún tipo de patrocinio ni mecenazgo, y este tipo de actividades pues nos viene muy bien para conocernos, para que nos conozcáis, y también pues para sacar unas perricas pues a base de vender nuestros materiales y la barra de bebidas a precios populares. La verdad que se petó el anfiteatro del Parque La Paz, el tiempo acompañó, hubo alguna gótica de lluvia, un poquito de aire, al final ya por la noche pues un poco más de fresco, ¿no? Al fin y al cabo pues se acaba el verano, pero vamos, que desde Radio Topo y desde La Enredadera, un verdadero placer organizar esta actividad, muy bien de diversión, de música, y ya os contaremos pues si hemos sacado beneficios, pues si podemos mejorar este micro que ha fallado hoy, si podemos pues de alguna manera pues hacer que esta radio pues siga otros 18 años más y sigamos tan alegres y combativas como hasta ahora. Y por hablar de las sugerencias para estos días, decir que esta semana es la Semana Europea de la Movilidad. El martes día 20 podéis aprender a usar las herramientas ciclistas en el puesto de autorreparación de la Asociación de Vecinos Puente Santiago Actur, en la calle Margarita Sirgú, número 2, desde las 8 hasta las 10 de la noche. Continúan las actividades el jueves día 22, que es el Día Mundial Sin Coches. A las 11 de la mañana habrá una presentación del calculador de rutas urbanas en bicicleta Bicitel. A las 5 de la tarde una charla coloquio Zaragoza, la bici y tú. A las 7 proyecciones de documentales Bici y Ciudad. A las 9 una marcha en bici en la que se probará el Bicitel con dos grupos, uno de ruta corta y otro de ruta segura. Y todos estos actos serán en la ciudad de las bicis, en la calle Predicadores. Para el viernes 23 se hablará de derroche energético en tu ciudad. Desde las 11 de la mañana habrá talleres de reciclado de envases y de papel. Están con ideas prácticas Love, comida solar, puestos de información y mucho más. Se entregarán los premios del concurso fotográfico de Ingenieros sin Fronteras y todo esto será en el estanque del campus universitario de la Plaza San Francisco desde las 5 de la tarde. Y para el domingo día 25 termina la Semana Europea de la Movilidad con una marcha en bici por la continuidad peatonal y ciclista de Plaza Paraíso y Bulevares, por un acceso seguro en bicicleta Torrero, por un servicio de bicicleta pública de calidad en todos los barrios. La salida será a las 11 de la mañana de la Plaza Diego Velázquez, en la entrada del Parque Pignatelli. Para más información podéis consultar laciudaddelasbicis.com. Esta semana comienzan las jornadas sobre memoria y lucha social de la Asociación en Defensa de la Memoria Histórica de Aragón. Sí, bueno, la monta con la Pantera Rosa y Diagonal Aragón. Se desarrollarán desde el 20 hasta el 30 de septiembre y comienzan este martes, día 20 de septiembre, a las 6:30, con la inauguración de las exposiciones El exilio de los republicanos aragoneses en Francia, una historia de trabajo, lucha y supervivencia, y El exilio científico, cultural y político, de Diego Gaspar Zelaya. Habrá proyección de documental, charla y demás, con tanto con las personas que hicieron el documental Aragoneses en el infierno, como algunos profesores de historia de la Universidad de Zaragoza. Para el miércoles día 21 de septiembre a las 7 de la tarde se hablará sobre impunidad y urbanismo, recuperar las cárceles, con Iván Heredia Urzaiz, que es autor de Delitos Políticos y Orden Social, Historia de la Cárcel de Torrero. Irene Abad, que es autora de Las Mujeres de los Presos durante el franquismo y coautora del reciente documental Fuimos Mujeres de Preso. Fernando Hernández Holgado, historiador y autor de Mujeres Encarceladas en la Prisión de Ventas de la República del Franquismo de 1931-1941. Y Jesús Claudio, de la Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en la Cárcel de la Carabanchel y el Centro Social Ocupado Quique Mur. Para el jueves día 22 de septiembre a las 7 de la tarde, también será en la Pantera Rosa, en el Centro Social Librería de la calle San Vicente de Paul. Deshacer la guerra del 36 al no a la guerra, con Esperanza Martínez García. Sole, es guerrillera represaliada por el franquismo, que perteneció a la Asociación de Madres de Insumisos y autora del libro Guerrilleras, la ilusión de una esperanza. Irene Murillo Aced, historiadora e investigadora de la Universidad de Zaragoza y autora de Mujeres y resistencias cotidianas en el Aragón de guerra y posguerra de 1936 a 1950. Y Fernando Mendiola Gonzalo, antiguo insumiso preso, historiador antimilitarista y profesor de Historia Económica en la Universidad Pública de Navarra. Como hablábamos antes de toda la represión a los trabajadores y trabajadoras en huelga de FCC, el próximo miércoles día 21 de septiembre se concentrarán en las sedes de FCC de Barcelona, Valencia, Madrid, en solidaridad con los trabajadores de FCC Parques y Jardines de Zaragoza. Y ese mismo día, el Movimiento 15M convoca una cacerolada a las 7 de la tarde en la sede del PSOE en apoyo a la huelga y la lucha de estos trabajadores y trabajadoras. La sede del PSOE estará en la Plaza del Portillo, ¿vale? En Conde Aranda arriba. El próximo viernes 23 de septiembre se pretende ejecutar una orden de desahucio a una vecina de Zaragoza y a su hijo Pablo, que por cierto ha estado hace dos programas aquí en Radio Topo. Y bueno, estad atentos porque a través de las redes sociales yo he visto hace un momento que igual el banco ha arreglado el desahucio, ¿vale? Esto ya sabéis que lo de los desahucios, aunque se promuevan las resistencias con mucha antelación, a veces el banco, pues por no tener una mala prensa o mala publicidad y tal, pues prefiere hacer una negociación. En este caso, pues estad atentos porque igual hasta última hora no se sabe si se mantiene la acción o no, ¿vale? El caso es que hay una convocatoria para impedir de forma pacífica este desahucio el viernes día 23 de septiembre a partir de las 8:30 de la mañana en la calle Domingo Ram 69 del barrio de Las Delicias. Si queréis tener más información os podéis meter en stopdesahucios.tomalaplaza.net para enteraros de todo. Who are one of the few peoples left in Africa who still live the old life of our forefathers. La plataforma solidaria de Actur y Parque Goya nos invita al ciclo de debates en la calle. Este jueves día 22 de septiembre a las 7 de la tarde, ¿cómo responder social y políticamente a esta situación? Con el ponente Juan Manuel Aragüés, que es profesor universitario de filosofía. El sábado, día 24 de septiembre, de 9 a 2 de la tarde, el Mercado Agroecológico plantará nuevamente sus puestos en la Plaza de la Memoria Histórica del barrio de Torrero. Y como hemos hablado antes con nuestros compas de Los Olvidados de la Morgue, concierto presentación del nuevo disco de Los Olvidados de la Morgue, The Spirit of Co, con Los Olvidados de la Morgue, Jena y Hello Drivers, el sábado día 24 a partir de las 8:30 en el Arena Rock, que está en la plaza Utrillas del barrio de Las Fuentes. Y por último, terminamos la semana el domingo 25 de septiembre. La plataforma de afectados y afectadas por las hipotecas ha convocado una manifestación a nivel estatal para exigir la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social ya. En Zaragoza está convocada a las 7 de la tarde en Glorita Sasera. Y os vamos a recordar también las exposiciones que podéis ver dentro del Festival Zaragoza Foto 2011, organizadas por el colectivo Z Foto, ya sabéis, un colectivo de colegas a los cuales queremos apoyar desde aquí, desde La Enredadera. Podéis ver la exposición de Ricardo Cases, Belleza de Barrio, hasta el 6 de octubre en la Sala Kai Luzán, en el Paseo Independencia número 22. Tenéis la exposición de Pablo Casino, Boramar, hasta el 6 de noviembre en el espacio Z Foto, que es el principal que os animamos a que conozcáis, en la calle Hermanos Argensola número 5, al lado de la Plaza San Pedro Nolasco, junto a la calle Mayor. La exposición de Jorge Fuenbuena, que es un panel que está en Esto no es un solar, de la calle Coso número 182, y que estará hasta el 6 de noviembre también. La de nuestro querido amigo Diego Ibarra, Pakistán a la deriva, hasta el 14 de octubre en la Universidad San Jorge, en la carretera Huesca, en Villanueva de Gállego. Y luego habrá más actividades que os comentaremos el próximo domingo. A lo largo de esta semana os recordamos que podéis participar en el siguiente guión, en el siguiente capítulo de la radionovela interactiva de La Enredadera. Ya os recordaremos a través de la bitácora cuáles son los posibles caminos que podéis seguir, o los que os inventéis vosotros o vosotras. Y lo podéis hacer a través de laenredadera.noblezabaturra.org o a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Vamos a dejar con música enlatada. El próximo domingo ya vendrá José el Jazz Bass para iniciar la nueva temporada del programa de jazz de Radio Topo. La Enredadera, volveremos a estar el próximo domingo aquí puntuales a nuestra cita contigo a las 9 de la noche, como cada domingo entre las 9 y las 11, para acompañarte pues un poco con lucha social, entretenimiento, risas, amor, en fin, lo que nos gusta hacer. Y además una radionovela. Toma ya, o sea, que es que se aburre porque quiere. Porque la radio es muy divertida y se lo pasa uno muy bien. Y se gana mucho, hace mucho calor y mucha humedad. Y nada, que paséis muy buenas noches, que empecéis muy bien la semana. Y nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.